por eso tengo miedo. Trátame con cuidado, no me dejes caer, que tengo el corazón tan delicado. Y es que el amor me ha maltratado. Y mis manos sudan cuando estoy contigo, es que te amo. Si tu nombre me despierto gritando, es que te amo. Trátame con cuidado. Pronto me causas la muerte. ¿Será que estoy enamorado de ti? Eso es lo que me temo. No quiero ya volver a sufrir, por eso tengo miedo. Trátame con cuidado, no me dejes caer, que tengo el corazón tan delicado. Y es que el amor me ha maltratado. Y mis manos sudan cuando estoy contigo, es que te amo. Si tu nombre me despierto gritando, es que te amo. Trátame con cuidado. Trátame con cuidado.